La guacha es rápida, yerbada en tu rap, perreándome es la única. Tiene su táctica, con sus amigas da. Mueve la burra y a los pibes vacilando va. Y le vamos a dar. Yo quiero llevarte, arrancarte y con los pibes vacilarte. Remamada en la ronda la turra. Remamada en la ronda la turra. Yo quiero llevarte, arrancarte y con los pibes vacilarte. Remamada en la ronda la turra. Remamada en la ronda la turra. A donde no hay luz, esa es la actitud. Monte salvaje, esa es la actitud. Y si me pide más, esa es la actitud. ¿Qué pasa? Sin piedad, esa es la actitud. Donde no hay luz, esa es la actitud. Monte salvaje, esa es la actitud. Y si me pide más, esa es la actitud. Y sin piedad, yo ahora daré. Con las palmas arriba, palmas arriba. Vamos, vamos, vamos. Que esto es de la calle, de la calle. Grabando en vivo, Rey Producciones. Para hacer este tema necesito ver la mano bien arriba de los fumancheros, la mano bien arriba.